varias preguntas sobre Almagro. A ese señor ni lo ignoro. Almagro, ríndete. Almagro es un traidor hace tiempo. Algún día contaré su historia. Yo se lo dije a Pepe Mujica en su momento. Fue una jugada maestra que hicieron los gringos, la CIA, con un agente, Almagro. Yo sé todo. Lo conozco muy bien. Sé sus secretos. Sé sus secretos. Así que, Almagro, a ti ni te ignoro. Te secarás, Almagro. Estás seco. No, no, a mí no me dijo nada. Y además, yo no voy a hacer lo que me dice Maduro. Almagro no es ningún traidor, es un abogado. Esclavo del derecho. Es eso. Yo discrepo con Almagro en algunas cosas. Pero discrepo también con Maduro en ese juicio. ¿Discrepa no. también en vincularlo con la CIA, con Estados Unidos? No, no tiene nada que ver. ¿Qué va a tener que ver? No tiene nada que ver, se pasan de rosca. Pero bueno, pero... En Venezuela están bien pasados de rosca de todo. ¿Usted tenía una relación cercana con Maduro en algún momento? Yo le tengo gran respeto, le tengo. Le tengo gran respeto y tengo una... Pero eso no equivale a que no le diga tan loco. Tan loco como una cabra. Creo que todo el mundo es plenamente consciente de ese camino que aún estamos tratando de iniciar. Un camino largo, duro y difícil. La situación política, económica y social de Venezuela explica perfectamente que defina esa voluntad y ese intento de lograr un diálogo nacional en esos términos y con esas palabras tan claras. Largo, duro y difícil. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, bienvenidos a este programa. Bueno, Venezuela, Venezuela, Venezuela es el tema, desde luego, por los cuatro costados, lo que está ocurriendo en este país, todas estas voces que hemos estado escuchando a lo largo de las últimas horas y que seguiremos escuchando en CNN son muy importantes. Sumemos a la mesa otras perspectivas, análisis, puntos de vista de lo que está pasando en Venezuela en momentos en donde se acaba de declarar la constitucionalidad del decreto que fija el estado de excepción y de la emergencia económica que decretó el presidente Maduro el viernes pasado. Bueno, pues ahora sabemos que se ha declarado la constitucionalidad de este decreto y el estado de excepción y emergencia económica y todo lo que ha sucedido con declaraciones que van subiendo de tono y de nivel, y de ello queremos hablar para tener una perspectiva de lo que está ocurriendo en Venezuela. Gracias a nuestros invitados por aceptar nuestra convocatoria esta noche. Gracias al embajador Eduardo Navarrete, el mexicano Eduardo Navarrete, que fue embajador de México en Venezuela en los años 70 y que ha seguido de cerca, pues, como observador y como analista, precisamente lo que ocurre en este país. Gracias, Eduardo, por estar aquí esta noche y bienvenido. Buenas noches, con todo gusto. Muchísimas gracias. Y gracias a Pedro Afonso del Pino, es un analista político que se encuentra en Venezuela, se encuentra en Valencia, Venezuela, y logramos contactar vía telefónica precisamente esta comunicación para hablar con él. Pedro Afonso, gracias por estar aquí también, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Pedro Afonso. Para iniciar esta conversación, la pregunta básica es, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Cuál es el diagnóstico que podría hacer esta noche? Bueno, en Venezuela lo que tenemos es una profunda crisis económica y social que, vamos a decir, permea en el ambiente político, y la gente que está en el poder ha perdido la popularidad de una manera acelerada, y frente a un estilo de gobierno, especialmente el gobierno de Chávez, que se sometía continuamente a procesos electorales porque gozaba de legitimidad popular, a pesar de que era un gobierno arbitrario. La continuación de Nicolás Maduro es un gobierno aún mucho más arbitrario, pero sin legitimidad popular. De tal manera que después del 6 de diciembre del año pasado, donde la oposición por primera vez gana contundentemente la mayoría electoral, hoy el gobierno disminuye el poder legislativo que está en manos de la oposición. Recordemos que la Asamblea Nacional en Venezuela no ha podido sacar ni una ley no ha podido tener un acto que tenga algún efecto jurídico en el país. Entonces tenemos un presidente que termina gobernando indefinidamente en el tiempo por decretos de emergencia, de estados de excepción, y un presidente que evita a toda costa un proceso electoral en el futuro, porque sabe que hoy, en todos los estudios de opinión, especialmente acabo de ver uno de Consultores 21, donde el gobierno en un eventual referendo vocatorio, de las personas decididas a votar, nada más el 15% votaría por el gobierno. Es decir, estamos frente a un gobierno que hoy a toda costa evita un proceso electoral, pero con una situación política y económica muy complicada. Vale recordar a la gente que nos está escuchando, viendo, que yo no puedo hacer esta entrevista por Skype desde esta ciudad porque hay unos cortes eléctricos prolongados de 4 y 5 horas. No tenemos electricidad en este momento. Y a 10 kilómetros de donde estoy yo, en un sector muy popular de esta ciudad que se llama La Isabelica, hoy es trending topic en el país, tenemos amenazas muy serias de saqueos de alimentos, porque en Venezuela hoy hay una crisis alimentaria muy grave. Embajador Eduardo Navarrete, ¿cómo observas a Venezuela en estos momentos? ¿Cuál es tu diagnóstico? Mira, Carmen, yo carezco de la inmediatez de quien acaba de tomar la palabra, que está en Valencia, una ciudad muy importante de la región central de Venezuela y que está viviendo día a día lo que él llama, y yo coincido, una situación particularmente crítica y difícil. Yo quisiera, si me permites, decir muy breves cosas, más allá de los nombres y más allá de las calificaciones o descalificaciones personales. En Venezuela, que es un país entrañable para mí, donde desempeñé en la prehistoria, como dijiste, en los años 70 del siglo pasado, mi primer encargo diplomático, está ocurriendo, desde mi punto de vista, un enfrentamiento de poderes. Ciertamente, la coalición opositora ganó de manera impresionante la última elección para la Asamblea, para el Congreso Nacional. Pero ese triunfo no invalida el triunfo anterior del actual presidente de la República para obtener la presidencia de la República. Creo que el hecho de perder una elección intermedia para el poder legislativo no es equivalente a un referéndum revocatorio, para usar los términos que se utilizan en Venezuela, donde existe esa figura jurídico-electoral. Y sí han provocado un enfrentamiento entre un poder legislativo dominado en más de dos tercios, o en dos tercios exactamente, por los legisladores de oposición al Ejecutivo, y dominado por un Ejecutivo revestido de legitimidad electoral, cuyas actitudes, cuyas acciones, cuyas políticas deben ser enjuiciadas, del mismo modo que hay que enjuiciar actitudes políticas e ideas y planteamientos del poder legislativo. Uno de los problemas que encuentro en la actual situación de Venezuela es que ha exacerbado las opiniones y las reacciones. Y muchas personas lo ven entre el blanco y el negro, entre la algo verdaderamente irreconciliable. Y mientras permanezcan esos puntos de vista, muy difícilmente se va a encontrar el ambiente para hablar, para dialogar, para discutir, negociar, conciliar y llegar a acuerdos, como quiere ahora la Comisión internacional más reciente de antiguos jefes de Estado o de gobierno, con Leonel Fernández, con Torrijos, con José Luis Rodríguez Zapatero, etcétera. Creo que de entrada, independientemente de la dureza con que debe enjuiciarse la situación, de lo difícil de las cuestiones de desabastecimiento, de lo difícil de una situación en la que, en efecto, las interrupciones en el suministro de energía eléctrica son constantes y cada vez más prolongadas, debe buscarse un ambiente que permita dialogar y que permita buscar entendimientos. Básicamente diría yo esto ante una serie de calificativos en lo personal que escuché al tomar esta comunicación telefónica y que me parece que están fuera de lugar en un debate democrático. No se trata de, a mi juicio, por la vía de la calificación personal, llegar a una situación en la que termina por no poder seguirse conversando. Al igual que lo han hecho antiguos jefes de Estado, yo creo que lo que se requiere para empezar es tranquilidad y disposición al entendimiento, aunque la situación hace difícil llenar estos requisitos. Pues ciertamente complicado, embajador Navarrete. Después de la pausa regresamos para seguir escuchándolos en esta conversación junto con Pedro Afonso del Pino. En un instante más regresamos. Pero la campaña mundial ha recrudecido las amenazas, los llamados al intervencionismo de nuestro país, que han llegado al colmo de la declaración del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien llamó el viernes pasado desde Miami, acompañado del secretario general de la OEA, llamó a una intervención militar en Venezuela. Eso nunca había sucedido. Nunca había sucedido un llamado a una intervención militar en Venezuela. Pues así están las cosas en Venezuela con estas declaraciones. Eduardo Navarrete en la línea y Pedro Afonso del Pino desde Valencia, Venezuela. Regresemos a uno de los puntos más fuertes de estas últimas horas, que es el momento donde Luis Almagro, el secretario general de la OEA, lanza aquello de que si no acepta el proceso de referéndum revocatorio el presidente Maduro, se va a convertir en un dictadorzuelo. Dejemos hasta aquí, además ya le ha contestado Maduro de muchas maneras, pero dejemos hasta aquí el punto, Pedro Afonso. Esta declaración que habla de uno de los grandes asuntos en este momento, que es la posibilidad o no de que se realice un referéndum revocatorio. ¿Cómo se ven las cosas desde Venezuela con estas declaraciones cruzadas y en dónde está parada la posibilidad o no de que se realice tal referéndum revocatorio? Claro, bueno, el referéndum revocatorio es una figura constitucional para anticipar la salida de un gobierno que haya tenido mala gestión, porque nosotros en Venezuela tenemos periodos presidenciales largos con reelección indefinida, pues son de 6 años y los presidentes pueden reelegirse indefinidamente. Es decir, la figura del revocatorio es un derecho constitucional y obviamente la ciudadanía tiene derecho a pedirlo. El problema que radica con el referéndum revocatorio es que si el revocatorio se hace después del 10 de enero del año 2017, no hay una nueva elección presidencial en Venezuela, sino que termina el mandato presidencial quien sea vicepresidente ejecutivo en Venezuela, que no es un cargo electivo. Por lo tanto, la oposición está presionando para que el referendo se haga antes de esa fecha, porque de hacerse antes de esa fecha, se deben convocar nuevas elecciones presidenciales en 30 días. Entonces, el juego aquí radica en que el gobierno está colocando todos los obstáculos y el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano que de alguna manera afín al gobierno, está violando el propio reglamento que ellos crearon en 2007 para estirar los lapsos, para colocar cosas que no están en el reglamento, para de alguna manera ir estirando el tiempo y que este referendo revocatorio no se haga este año. De tal manera que la presión nacional, que es la organización sistemática, pensada, constitucional y pacífica, que hace la oposición a través de manifestaciones para presionar el CNE, y la presión internacional, en donde juega un rol fundamental la OEA, en este momento son estratégicas. Porque cuando Venezuela pide, o la oposición venezolana pide, ayuda en el campo internacional, no es para una intervención militar, no es para pues ninguna intervención en el país. Inclusive, la aplicación de la Carta Democrática, que tiene diferentes intensidades, es para que haya un acompañamiento y una presión al gobierno nacional para que se respeten los lapsos. Y al final, este conflicto tan profundo, que yo coincido con el embajador, es decir, un país no puede surgir adelante con fuerzas tan antagónicas e incomprensibles que no se puedan entender. Para eso existe la Constitución. La Constitución es el pacto fundamental que nos dice qué hacer en casos como este. Y bueno, pareciera que una salida política es el referendo revocatorio, que al final decida la soberanía popular quién debe gobernar Venezuela y qué camino escoger. Por supuesto, esto sumado en un contexto en el que Venezuela tiene la inflación más alta del mundo, está el Fondo Monetario hablando que podemos cerrar este año en 700%. Venezuela además es el país más violento del mundo. Caracas, nuestra capital, es la ciudad más violenta del planeta. Es decir, vivimos en un contexto bastante complejo. El embajador, cuando fue embajador en Venezuela en los años 70, que bueno, él jocosamente llama la prehistoria, pero pareciera que nuestra prehistoria es hoy, porque no tenemos ni electricidad. En los años 70 éramos más bien una especie de país muy progresista y de crecimiento económico y democracia estable en América Latina. Entonces, el reto de Venezuela, resumiéndolo, es hacer la transición política más compleja de su historia en el medio de la peor tempestad económica de la República. Embajador Navarrete, después de escuchar a Pedro Afonso del Pino, déjame retomar lo que hace unos minutos dijiste aquí mismo. Se tiene que reconocer, desde luego, el triunfo electoral de la oposición, de la coalición opositora que ganó la Asamblea, pero que eso no invalida, dijiste, el triunfo democrático de Nicolás Maduro. Esas dos referencias de los mandatos democráticos de la oposición por un lado y del propio presidente por otro, en este caso, bueno, tienen una tercera vía, que es el referéndum revocatorio, que es finalmente lo que está a la mesa en este momento. ¿Piensas que acorde a la circunstancia que está viviendo Venezuela, está obligado Nicolás Maduro a aceptar un ejercicio democrático como este? Desde luego, en el supuesto, que creo que aún no se confirma, que se hayan cubierto los elementos previstos en la propia Constitución para la convocatoria del referéndum revocatorio. Según informaciones que he leído recientemente, y como digo, no estoy tan al día como quienes están sufriendo momento a momento la situación que tanto lamentamos de Venezuela, entiendo que está el proceso de revisión de las firmas con las que se pidió la convocatoria del referendo. Creo que habría que buscar procedimientos de aceptación de las partes y de legitimidad general que señalen que en efecto los términos que la ley establece para la realización del referendo se cumplan, se compruebe su cumplimiento y de ser así se proceda sin demoras innecesarias. Ciertamente no es algo aparentemente que pueda hacerse de un día para otro, pero tampoco es algo que deba demorarse o estorbarse artificiosamente en función de las fechas tan importantes a las que se ha hecho alusión. porque ciertamente al revocar un mandato presidencial es diferente si esto da lugar a una nueva elección general o si da lugar al nombramiento por la Asamblea, por el Congreso Nacional, de un ejecutivo sustituto o provisional. El resultado político puede ser muy diferente. Y creo que quienes apoyan el referendo tienen que demostrar, quizá más que en las manifestaciones, que son un elemento legítimo de expresión política, aunque las escenas que estamos viendo en este momento nos hacen pensar que las manifestaciones pueden ser también un motivo de enfrentamiento y de violencia, que se demuestre que la autoridad legítima encuentre que se llenan esos requisitos y se lleve adelante el referendo. Sería lo que habría que desear. Así es, Eduardo. Creo que es lo que está pidiendo parte de la opinión internacional, una parte importante, y creo que es algo que el pueblo venezolano merece, que sus instituciones... La idea del referendo revocatorio, Carmen, fue del propio gobierno de Chávez y ahora de Maduro. Quizá no previeron una situación en la que pudieran enfrentarse al mismo en condiciones desfavorables, pero ciertamente es el instrumento legítimo, el instrumento constitucional a aplicar en este momento. Entramos en la parte final, Eduardo Navarrete, Pedro Afonso del Pino. Volvemos con ustedes en un instante. Bueno, pues entramos en la parte final. Le agradecemos muchísimo a nuestros dos invitados, al embajador Eduardo Navarrete y a Pedro Afonso del Pino, su presencia esta noche analizando Venezuela. Estaremos en contacto con ellos y, si usted nos lo permite, seguiremos en el tema desde luego. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Hasta mañana. Que descanse. CNN México.